nosotros declinamos. Pues también ellos mueren. ¿Es acaso que vuelven a nacer? Y nosotros declinamos. También declinamos. Pues también ellos mueren. Repetido anhelo en renovarse. Los envuelven castillos de madera. Comienza otra vez.